Cuando llega fin de mes, combinarán el desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete anitos, pero en este cuento Blancanieves no folla con ellos. ¡A brillar! ¡Ay, oh!